El quinto ya va a partir y el cañón va a tronar al son de esta vieja zamba. Los artilleros se van al son de esta vieja zamba. Los artilleros se van. La tierra de esta quebrada, piensa Lavalle, por la que hace tantos años, tantos, subió Manuel Belgrano, frágil como una niña, generalito improvisado, con la sola fuerza de su ánimo y su fervor, dispuesto a enfrentar tropas aguerridas, por una patria que aún no se sabía lo que era, que todavía no sabemos lo que es. ¿A dónde se extiende? ¿A quién pertenece de verdad? Si a Rosas, si a nosotros, si a todos juntos, pero que sin duda alguna pertenece al sargento Aparicio Sosa. Ya deben recomenzar la marcha. Se oyen demasiado cerca los disparos de retaguardia. Pedernera manda montar. Quedan aún 35 leguas. Si tienen suerte, en 4 días más alcanzarán la frontera y los fugitivos desaparecen en medio del polvo, en la inmensidad de la quebrada. Furiosa y desesperadamente galopan hacia Bolivia los hombres de la Legión, seguidos de cerca por las lanzas de Oribe. Y aquellos fugitivos piensan en los compañeros que cubren la retirada y en los que han sido alcanzados por los hombres de Oribe, lanceados y degollados. Cuatro días aún, con sus 4 noches, en medio de aquellos cerros silenciosos, por aquella quebrada que tantos hombres en armas ha visto pasar durante siglos, hacia arriba, hacia abajo. Sangres antiguas en aquel polvo ancestral pisan los cascos que buscan la frontera. Llevan un montón de huesos, el corazón de un jefe, una cabeza sagrada. Hasta que en medio de la noche atraviesan el límite de la patria y pueden por fin derrumbarse en paz. Una paz, sin embargo, tan desoladora como la que reina en un mundo muerto, en un territorio arrasado por la calamidad, recorrido por lúgubres y hambrientos caranchos. Y cuando a la mañana siguiente Pedernera da orden de reiniciar la marcha, aquellos guerreros permanecen largo tiempo mirando hacia el sur desde lo alto de sus caballos, mirando hacia la tierra que se conoce con el nombre de Provincias Unidas del Sur. Unidas del Sur. Qué dolorosamente irónicas suenan esas palabras. Mirando hacia la región del mundo en que esos hombres han nacido y donde quedan sus hijos, sus hermanos, sus mujeres, sus madres. Para siempre, sí, probablemente para siempre. Todos miran hacia el sur, también el sargento Sosa con aquel tachito apretado contra su pecho. Hasta que el general Pedernera comprende que ya basta y da la orden de marcha y todos tiran de sus riendas y vuelven sus cabalgaduras hacia el norte. Ya se alejan lentamente en medio del polvo, en la soledad mineral, en aquella desolada región planetaria, y pronto no se distinguirán polvo en el polvo. Ya nada queda en la quebrada de aquellos restos de la legión. El eco de sus caballadas se ha apagado. La tierra que desprendieron en su furioso galope ha vuelto a su seno, lenta pero inexorablemente. La carne de la valla ha sido arrastrada hacia abajo por las aguas de un río, para convertirse en tierra, acaso en árbol o en flor. Solo permanece el recuerdo brumoso y cada día más apagado de aquella legión fantasma. Un viejo indio me ha contado que en ciertas noches de luna se aparece el espectro del general. Se oyen primero las espuelas y luego un misterioso y sordo relincho. Después aparece la valle en un caballo blanco como la nieve. Lleva un gran sable de caballería y un alto morrión de granadero. Pobre indio, si el general era ya un mísero paisano, con un chambergo de paja sucia y un poncho que había olvidado su color simbólico. Si aquel desventurado no vestía ya ni uniforme de granadero, ni alto morrión, ni nada. Si era un desdichado rotoso entre desdichados. Pero así ve el viejo indio al general y así me lo contó. También me dijo que es como un sueño. Es apenas un instante en que aquel guerrero resplandece en la noche. Luego desaparece entre las sombras, cruzando el río, hacia allá, hacia los cerros del poniente.